Esta es una grabación de un audiolibro para la Ruta Quetzal 2011. Se titula La pirámide de las rampas de colores. Capítulo 1. El caballito de tutora. Hacía varios días que había terminado mis exámenes y decidí disfrutar de mi tiempo libre haciendo surf en la playa. El día, no muy cálido, era ideal para practicar uno de mis deportes favoritos. Las olas no eran fuertes y lo único que podía hacer era esperar mientras flotaba sobre mi tabla a merced de las pequeñas olas que nunca llegaban a romper la orilla. De repente, inmerso en mis pensamientos, un extraño silbido me devolvió a la realidad. Levanté los ojos y vi un ave cuyas plumas de color cobrizo brillaban intensamente bajo la luz del sol en el cielo. No se parecía a ningún pájaro conocido. Su cresta rojiza, que sobresalía de la cabeza azul metalizada, me tenía especialmente hipnotizado. Este estado de trance se rompió cuando llegó una gran ola. Mi reacción fue rápida y empecé a remar hasta cazarla y ponerla debajo de mi tabla. Me levanté sobre su cresta y comencé a surcarla. Todo iba perfecto, hasta que el pájaro se cruzó a mi lado, haciéndome perder la concentración y el equilibrio, cayendo al agua. La ola me arrastró al fondo, dándome varias volteretas por debajo del agua. Cuando salí a la superficie, nadé hasta la tabla y remando con brío, me dirigí a la orilla. Algo había cambiado en el paisaje. Ya no estaba el muro de la playa ni los edificios grandes que se veían en el fondo. Todo ello había desaparecido para ser sustituido por una playa virgen de arena blanca que parecía continuar con un mar de dunas de un desierto, hasta donde llegaba mi mirada. Me dirigí a la playa y dejé mi tabla en la arena, junto con la mochila de neopreno que llevaba a la espalda. Estaba aturdido. Mi cabeza daba vueltas pensando dónde me encontraba y cómo había llegado hasta ahí. A mi alrededor no había ninguna señal de civilización. Todo estaba desierto. Intranquilo, sin saber qué hacer, cogí la cámara de vídeo sumergible que me habían regalado los reyes y que estaba sujeta a la tabla para grabar mis hazañas surferas. No había nada registrado de la ola, el pájaro o la nueva playa. La guardé en la mochila, no tenía mucho en ella. Mi iPhone sin cobertura, el monedero, algo de ropa. Al mirar hacia el mar, me pareció ver unas manchas en el horizonte. Creí que eran lanchas de motor, pero a medida que se acercaban, vi que era un grupo de canoas. No pude evitar alegrarme de no verme tan solo, y empecé a gritar y a agitar los brazos. ¡Eh, aquí! Me fui acercando hacia la orilla mientras tres extraños individuos de tez cobriza, larga melena oscura y extrañas vestimentas saltaron al agua dirigiéndose hacia mí al tiempo que sostenían una especie de lanzas. Asustado, di la vuelta y comencé a correr hacia mi tabla. Podía escuchar el chapoteo de sus pies en el agua y sus gritos mientras me seguían. Finalmente, uno de ellos consiguió alcanzarme y me caí al suelo. Al incorporarme, descubrí que quien me había derribado era una chica que me decía algo en un lenguaje hasta entonces desconocido para mí. Parecía de mi edad, pero lo que más me llamó la atención fue su larga melena negra como el azabache, que le llegaba hasta la cintura. Sus ojos también eran de un color oscuro, y por su manera de comportarse pensé que sería la líder del grupo. Los otros nos miraban atentos con sus lanzas. Intrigada por mi aspecto, la chica acercó su mano hasta mi pelo rubio y rizoso, tocándolo con sus dedos. Después, su atención se desvió a mi cara y a mis ojos azules. El traje de neopreno pegado a mi cuerpo fue el siguiente punto de atención, y mediante gestos, tras tocar esa gruesa tela que nunca había visto, me dio a entender que necesitaba una explicación. Yo comencé a quitármelo con precaución y al ver mi piel blanca bajo ese traje negro mojado, me miró atónita como si se tratara de un truco de magia. Mientras tanto, el resto de canoas habían llegado a la orilla y varios de sus ocupantes se acercaban a mi tablet temerosamente, tratándola como si fuera algún monstruo marino, peligroso y amenazándolo con arponearla. Yo empecé a correr hacia ella y a gritarles que no la tocaran. Ante su sorprendida mirada, cogí la tabla y me zambullí con ella en el mar, remando rápidamente hacia donde rompían las olas. Estaba confuso. Una parte de mí deseaba huir de aquel lugar, pero por otro lado sentía una inexplicable atracción hacia aquellas gentes. Vi entonces a la chica en su canoa tejida de mimbre, muy curvada y terminada en punta, por un extremo, manejando con soltura un remo para mantenerla a mi lado. Cuando llegó una ola, la más larga que había visto jamás, empecé a surfear y a caminar sobre la tabla. Ante mi asombro, la chica estaba cabalgando sobre la ola también. utilizando su canoa como si se tratara de una tabla de surf. Cuando llegamos a la orilla, la animé a que probara su destreza en mi tabla. Parecía intimidada, pero yo la cogí de la mano y la tranquilicé sonriendo. Cuando llegó otra ola, intentó ponerse de pie, pero solo llegó a arrodillarse, ya que pronto cayó al suelo, al agua. Me acerqué rápidamente y entonces ella me sorprendió, y nos quedamos mirando el uno al otro hasta que alguien en la orilla gritó señalando al sol que se ocultaba en el horizonte. Los que estaban en la orilla sacaban de sus embarcaciones redes de pesca, por lo que supuse que usaban esas canoas para adentrarse al mar y capturar los peces que les servían como alimento. El temor que manifestaron hacia mí y hacia mi tabla parecían haberse disipado. Hablaban entre ellos y gesticulaban. Lo que más raro me pareció y que durante días seguiría dando vueltas en mi cabeza fue verles recoger a unos fina arena de la playa que guardaron cuidadosamente en una bonita vasija decorada y a otros unas algas de color verde que envolvieron en una tela blanca. Cuando acabaron, me miraron a hurtadillas como si de algo secreto se tratara y lo escondieron bajo sus amplios ponchos a resguardo de las miradas. Estando ya próxima a la noche, el grupo tenía prisa por alejarse de la playa y yo, inexplicablemente y teniendo en cuenta que no sabía qué hacer o a dónde dirigirme en aquel lugar desconocido, me sentía la necesidad de seguirles. Al principio no entendía cómo se guiaban en ese oscuro y monótono paisaje, pero pronto me di cuenta de que lo hacían por las estrellas, gracias a las explicaciones de mi profesor de biología y a los programas de Carl Sagan. Reconocí la estrella polar y la cruz del sur, por lo que deduje que estábamos en el hemisferio sur, pero cerca del Ecuador, y que nos encaminábamos hacia el este. Aunque agotado físicamente por todo lo ocurrido, intentaba no perder su ritmo. ¿Quiénes eran? ¿Mitad guerreros con sus lanzas, mitad pescadores y además surferos? ¿Y la chica que caminaba a mi lado? A pesar de todo, me sentía extrañamente en calma. Después de una larga caminata, paramos y encendimos una hoguera. Hacía frío y tenía hambre, pero no comimos nada y nos preparamos para dormir. Colocaron unas esterillas en el arenoso suelo y se protegieron con sus ponchos. A mí me dieron una especie de manta de lana y con la tabla como parapeto para protegerme del frío viento de la noche me dispuse a dormir. Antes de cerrar los ojos con un gesto involuntario, eché un vistazo a mi muñeca y descubrí algo extraño en mi reloj digital. Marcaba la misma hora que cuando estaba haciendo surf, antes de que me tumbaran las olas, las 11 y 11 de la mañana. La falta de reloj y otros elementos de nuestra moderna civilización harían que adelante contaría mis días como sucesiones de lunas y noches estrelladas. Capítulo 2. Primera luna. Ya había despertado, pero todavía tenía los ojos cerrados, porque estaba recordando mi sueño. Cuando los abrí, lo primero que esperaba ver eran las paredes azules de mi cuarto, la mesa de estudio con todos los libros de clase y mis ropas arrinconadas en una esquina de la habitación. Pero nada de eso estaba allí, por lo que caí en la cuenta de que no había sido ningún sueño, sino que todo me había pasado de verdad. El sol empezaba a brillar en el cielo, y había un gran ajetreo en el campamento. Uno de los hombres se acercó a mí y me dijo una palabra, chirimoya, ofreciéndome una fruta que desprendía un agradable aroma. Su interior me recordó vagamente al de una manzana, blanco, blando y con semillas negras. La cogí con la mano, su exterior era verde, duro y escamoso. Miré a los demás y vi que ellos también la estaban comiendo. Aunque no me gustaba probar cosas nuevas, como tenía mucha hambre, me decidí a hacerlo, descubriendo que era refrescante, jugosa y que su sabor dulce pasado un momento cambiaba a ácido. Como me gustó mucho, empecé a comerla muy rápido y mientras lo hacía oí algunas risitas. Completamos este desayuno con frutos secos, unos frijoles cocinados al vapor en la hoguera y sabrosas tortas de maíz. Levantamos el campamento y pusimos de nuevo rumbo al este. El paisaje era distinto. El mar había sido sustituido por un desierto pedregoso con suelo casi desnudo y escasa vegetación, alguna mata y cactus, nada más. Un pico sobresalía en el horizonte. Calculé que tendría unos 1000 metros de altura. Caminamos todo el día parando solo para comer otra de aquellas frutas, cacahuetes y frutos secos que no conocía. En el camino quise comunicarme con la chica, pero no sabía cómo hacerlo. Se me ocurrió hacer como en las películas, así que me señalé a mí y dije, Dani, y luego apunté hacia ella, que asintió diciendo, Ampayé. Por fin un punto de partida, su nombre. El resto del camino fue bastante aburrido. Observé que se paraba en uno de aquellos cactus para extraer su savia, que luego guardaron en una vasija. Lo que más deseaba en ese momento era sacar el iPhone de mi mochila y escuchar algo de música para distraerme. Pero no lo hice, porque no me sentía capaz de explicarles a aquellas gentes qué era ese aparato. Dejamos de caminar cuando llegamos a la ladera del pico. Estaba agotado. Acampamos. Ese día habríamos caminado unos 10 kilómetros con fuerte pendiente. Aquella noche me dormí con la imagen de la dulce sonrisa que Campayek me dirigió desde su esterilla. Capítulo 3. De la segunda a la cuarta luna. En nuestra segunda luna tuvimos que subir y bajar aquel pico por terrenos muy sueltos y resbaladizos, con la única ayuda de las hojas de coca que el jefe de la expedición nos repartió. La tuvimos que meter en la boca con unas gotas de zumo de lima. Sin ellas yo no hubiera podido culminar la hazaña. La falta de comunicación me impidió hacerles las miles de preguntas que me invadían la cabeza. ¿Por qué no rodear aquel accidente topográfico de casi 1000 metros de altura? Quizás sería porque se trataba de un paso sagrado. Mi mente no cesaba de imaginarse historias. ¿Tendría que ver con aquella tierra roja que solo en la montaña pudimos ver? Nuevamente, con cuidado y a escondidas, la habían guardado celosamente debajo del poncho. Fuera cual fuese la razón, no me arrepentí en absoluto de haber llegado hasta la cima, ya que la vista era impresionante. Por el norte y el este se veían nuevos picos que orgullosos sobresalían del terreno. Por el sur, una inmensa llanura de ese suelo duro y pedregoso, y el oeste, la misma llanura se perdía en un lejano mar. Durante la tercera luna, mientras atravesábamos el valle, Ampayek y las otras mujeres del grupo se detuvieron a recoger los tubérculos de una hermosa planta de flor morada y estambres amarillos que me recordaban a nuestras queridas patatas. No pude evitar que la boca se me hiciera agua. Poco a poco, el valle dio paso a un camino más monótono y llano. Íbamos más a prisa y caminábamos durante más tiempo. Solo las interrupciones ocasionales para cazar algunos animales, iguanas, algún ave y el cuy, una especie de conejito de indias, nos entretuvieron. La llegada al quinto día, cuarta luna, a un oasis fue como una fiesta. El baño en agua dulce nos hizo recuperar el ánimo y la energía. La comida fue como un banquete, más abundante y colorida que hasta ahora, y el licor de chicha que destilaban con maíz hervido corrió entre todos nosotros, y a mí, poco habituado a ello, me dejó un poco mareado. Bailaron y cantaron durante parte de la noche, realizando un ritual muy especial a la luna, pues toda la fiesta se dedicó en su honor, y el primer trago del licor de chicha le fue ofrendado a ella. También, durante esta jornada, observé el mismo ritual misterioso que anteriormente habían envuelto la recogida del alga, la arena de la playa y la tierra roja de la montaña, introduciendo una botella hecha con una calabaza hueca en el pozo del oasis. Recogieron agua cristalina. Me seguí preguntando el porqué de todo aquello. Durante todas estas lunas empecé a ganarme la confianza del grupo, y aunque la comunicación seguía siendo dificultosa, los pescadores guerreros se solían reír frecuentemente de mis torpezas producidas mayormente por la falta de conocimientos de sus costumbres más elementales. Dos de ellos, los más jóvenes, me recordaban mucho a dos amigos del colegio. Me dijeron sus nombres, se llamaban Silkan y Wanuko, y estrechamos los lazos jugando con una improvisada pelota algo parecido al fútbol. Poco a poco, el terreno se fue haciendo menos desértico, la vegetación más abundante y el paisaje menos monótono. Capítulo 4. Quinta luna. Al despertar el sexto día, ya se podía ver el poblado. Silkan sigilosamente se separó del grupo, y como me pareció extraño, me decidí a seguirle. Parecía muy seguro y confiado, y se dirigía hacia lo que resultó ser una cueva excavada en el terreno y oculta por los matorrales. Le vi agacharse y levantar lo que parecía un gran cristal que reconocí como un cuarzo rosa. Había decidido armarme de valor y preguntarle a Ampayek para qué necesitaba todas esas cosas que cuidadosamente venían recogiendo, pero la llegada al poblado me hizo olvidarlo momentáneamente. Cuando nos acercamos a la muralla circular de piedra que rodeaba la aldea, el pájaro que había visto al comienzo de mi aventura sobrevoló el grupo. Al verle, se asombraron y lo consideraron portador de un buen augurio. A medida que atravesamos las calles, pude observar que la mayor parte de las casas eran rectangulares, estaban hechas de adobe y sorprendentemente no había en ellas ni puertas ni ventanas. Solo los colores vivos les daban un toque alegre y distinguido. La gente se nos empezó a acercar, abrazando a los familiares y saludando a los amigos. A mí me miraban con curiosidad, tal era la diferencia de color de mi piel, ojos, ropas y pelo. El grupo me fue empujando suavemente hacia lo que consideré la casa de la persona más importante del pueblo, quizá el jefe, de grandes dimensiones y numerosas dependencias, con techos adornados y amplios patios de piedra. En todo aquel conjunto, un hombre destacaba por su porte, pero sobre todo me llamó la atención la riqueza de su vestimenta. Estaba constituida por una túnica adornada con elementos de oro, collares y pulseras. En la cabeza llevaba una especie de tocado de oro, del que salían unas orejeras de oro bellamente repujadas. Su ancha nariz estaba traspasada por una pieza de oro con forma de media luna y en un brazo llevaba un enorme tatuaje de un jaguar. Ante mi estupor, Ampayek se adelantó y le abrazó. Al parecer, yo no había sido consciente de que había viajado con la hija de un rey. Ampayek se dirigió hacia mí y, señalando a su padre, dijo: «Sie Kitz». Cuando estaba a punto de saludarle, estrechándole la mano según mis costumbres, alguien gritó: «¡Espera, no lo hagas!». Me quedé parado y atónito al escuchar en perfecto castellano la única frase que pude entender durante los últimos días. Un hombre alto, de pelo castaño y largo y descuidada barba, vestido con una especie de túnica que me recordaba a la de los egipcios y que también llevaba un collar y dos pulseras, se dirigía hacia donde me encontraba con Ampayek y el Sie Kitz. Lo saludó respetuosamente, inclinando su cabeza, y tras mantener una corta conversación con ellos, me dijo: «Sígueme». Le seguí y mientras caminábamos empecé a hacerle preguntas, pero él no contestaba ninguna. Tras llegar a su casa de adobe, me dio algo de beber. Yo esperaba que fuera una Coca-Cola, pero era otra cosa. Insistió en que bebiera, ya que el día siguiente iba a ser largo y necesitábamos descansar. Observé su casa. Era pequeña y sus paredes estaban decoradas con pinturas. Pude ver vasijas de cerámica y una mesa y dos sillas que parecían talladas artesanalmente. En una esquina había algo parecido a una cama. Quise hacerle todo tipo de preguntas, pero me pasó una manta de lana y antes de que me diera cuenta estaba profundamente dormido. Capítulo 5. Sexta luna. Abrí los ojos lentamente y seguía estando en aquella pequeña casa hecha de barro. No había nadie. Pronto llegó el hombre que me había llevado allí la noche anterior y tras un cordial saludo me dijo: «Supongo que estarás hambriento y que tendrás cientos de preguntas que hacerme». Me tendió un plato donde había una torta de maíz rellena de frijoles, un puñado de frutos secos. Esperó pacientemente a que la terminara, y entonces fue el quien empezó la charla. «Me llamo Óscar, y al igual que tú, soy español. Hace unos meses estaba estudiando con un grupo internacional de arqueología, una excavación de las huacas del Sol y de la Luna, por lo que manteníamos nuestro campamento base en la cercana ciudad de Trujillo. ¿Dónde dices que está esa ciudad? Y perdona mi ignorancia, pero ¿qué son las huacas?». «Está en la costa norte del Perú. Y no, no debes preocuparte por no conocer las huacas. Intentaré no aburrirte con largas explicaciones. Son grandes edificios que recuerdan a pirámides escalonadas pero truncadas en la cima, construidos por una antigua civilización, los Moche. Sus paredes están decoradas con hermosas pinturas, unas veces geométricas, otras representando a sus dioses. Ambas se usaban con diferentes fines. La huaca del sol para fines administrativos, mientras que la de la luna se dedicaba a prácticas religiosas y en ella realizaban rituales y sacrificios a los dioses. Nunca había oído hablar de esa civilización. Es comprensible, ya que no eres un especialista en la materia. Su cultura, muy avanzada, se desarrolló entre los siglos 1 y 6 después de Cristo. Mi aventura con ellos comienza cuando, conduciendo mi jeep por una carretera polvorienta, choqué con un animal de grandes dimensiones. Salí disparado del vehículo y quedé inconsciente. Cuando me desperté, advertí que, aunque seguían el mismo paisaje desértico, ni el coche ni el animal estaban ahí, y tampoco la carretera. Tras unos momentos de desconcierto y al no encontrar ninguna explicación, pensé en buscar ayuda encaminándome hacia donde yo pensaba debía estar Trujillo. Pero nunca llegué hasta ahí. En el camino me encontré a un grupo de nativos que, vistiendo al estilo de las antiguas civilizaciones peruanas y portando lanzas, arcos y escudos de forma incomprensible, me estaban esperando. Sin otra alternativa, me decidí a seguirles hasta el mismo poblado y me quedé con ellos dándome cuenta de que estaba viviendo retazos de la historia de la cultura mochica que conocía. Poco a poco, fui entendiendo su lenguaje y ellos decidieron llamarme Apapac, que significa sabio en su idioma. Les enseñé muchas cosas útiles y desconocidas para ellos, y de este modo me convertí en el sabio del poblado. Por eso me han encomendado la misión de enseñarte sus costumbres y su cultura. ¿Me estás diciendo que este poblado se dedica a recrear cómo vivían antiguas civilizaciones y que las personas que, como tú y yo, somos rescatadas, estamos obligadas a vivir como ellas? Me temo que aún no te has dado cuenta de cuál es la situación. Pasé varios meses intentando encontrar alguna forma de contactar con mi gente en Trujillo, haciendo trekking en todas direcciones, sin que esas gentes me lo impidieran y sin obtener ningún resultado. Finalmente, me tuve que rendir a la evidencia. La pregunta que te tienes que hacer no es dónde estamos, sino en qué época. La última frase me dejó sin habla y tardé en recuperar la voz para preguntar: ¿Quieres decirme que nos encontramos en algún poblado perdido de Perú en otra época y que aún no se había construido la ciudad llamada Trujillo? Pensé que me había vuelto loco, pero en el fondo de mi cabeza las cosas empezaban a cobrar sentido. Salí de la casa porque parecía faltarme el aire y entonces Óscar se puso a mi lado y me llevó en silencio fuera de la muralla. Desde ahí, señalando hacia las lejanas montañas, me dijo: «Allí es donde se encuentran las huacas». Le pregunté por el animal que parecía haber provocado su accidente. Me contestó que era muy grande y negro y con una larga cola parecida a una serpiente y una extraña cabeza con cuernos que había averiguado que se llamaba Amaru. Para los nativos, algo así como un dragón sagrado. Aunque Óscar no me había preguntado cómo había llegado yo ahí, sentí que tenía que decírselo y así procedí a relatarle mi propia historia, escuchando atentamente todos los detalles. El surf, el extraño pájaro, la llegada de las canoas y los curiosos objetos que fueron recogiendo durante el trayecto con tanto misterio. Tras un corto silencio me dijo: «Me gustaría solucionar todas tus preguntas, pero no soy tan sabio». Se rió y añadió: «Aún así, que te puedo aclarar que el pájaro que viste es un oací y que hoy día aún vive en las selvas de Perú». No tenía todas las respuestas, pero el misterio que envolvía a mi aventura empezaba a desvelarse a la luz de las explicaciones que Óscar me daba. Capítulo 6. Séptima luna. Me desperté sobresaltado por el sueño que recurrentemente me había estado atormentando los últimos meses y que en los últimos días se había vuelto más vívido e intenso. En él creía reconocer la figura de Ampayek en la playa. Veía un pájaro de fuego sobre mi cabeza y algo tenebroso se escondía, se escapaba. Intentaba mantenerme dormido para averiguar a dónde me conduciría el pájaro de brillantes colores, pero siempre me despertaba sin saber ese algo oculto. Sin embargo, hoy había llegado más lejos y había conseguido verme desde el aire sobre una superficie dura y fría en una roca grande, un altar. Luego, vertiginosamente, como en una montaña rusa, había vuelto a la conciencia con el alba. Decidí olvidarme de ese perturbador sueño y acompañar a Papak a visitar las maravillas que él había descubierto durante su estancia con aquellas gentes, que aunque humildes, eran fantásticos ingenieros que le habían ganado la batalla al desierto. Así me llevó a ver un acueducto que, a diferencia de los famosos romanos, estaba excavado en tierra a modo de canal. Traía el agua desde unas montañas lejanas hasta el poblado, donde se repartía a los cultivos, a través de otros canales secundarios por los campos de regadío comunitarios. Me explicó, además, que para conseguir una variedad tan rica de cultivos, maíz, judías, calabazas, patatas y las famosas chirimoyas, entre otras plantas, utilizaban como fertilizante el guano de las aves. Durante el recorrido vi numerosos animales domésticos, como patos, cuyes, llamas e incluso perros, lo que me sorprendió enormemente. La conversación continuó cuando yo le pregunté por los pescadores y sus peculiares canoas. Se llaman tup, en el lenguaje moche, y están hechas de una especie de mimbre, que se llama totora. En la actualidad, todavía se construyen utilizando las técnicas tradicionales para hacer surf y para exhibirse ante los turistas. Se llaman caballitos de totora. ¿Por qué caballitos? Porque parece que cabalgan con ellos por las olas y se cree que ese fue el origen del surf tal y como lo conocemos en la actualidad. Eso explica por qué Ampayek se interesaba tanto por mi tabla. Ahora me explico el rumor sobre la hija del Sea Kid surfeando en una montura parecida a un animal marino de tres púas negras, tu tabla, y de cómo la curiosidad de Ampayek rompió además una tradición por la que normalmente los nobles no se relacionan con la gente llana. Tienes que sentirte privilegiado. ¿Te has preguntado qué hacía la hija del jefe con aquellas gentes humildes en la playa? Ante mi encogimiento de hombros, Apapak se atrevió a elucubrar. Quizás ella formaba parte de ese especial comité de bienvenida. La tarde fue entretenida, porque la rutina de la aldea estaba alterada. Se preparaba un gran banquete en mi honor, al que, por supuesto, había sido invitado a Papak. Yo estaba ilusionado porque tendría la oportunidad de ver de nuevo a Payek. De camino, pregunté el significado del término Sea Kids, que se le aplicaba a su padre. Óscar, muy diligente, me respondió: «En cada valle hay un gobernador o rey que ocupa la parte más alta de la jerarquía social y que además tiene la consideración de semidios. Ese es el Sea Kids. Luego está la casa sacerdotal, formada por los sacerdotes guerreros, y al final del escalafón se encuentra el pueblo con sus artesanos, agricultores y pescadores». La conversación terminó cuando alcanzábamos la casa del Sea Kids, donde se nos recibió como embajadores, con músicas y numerosos instrumentos, como antaras, las únicas cuyo nombre yo conocía, clarines, timbales y trompetas. Varios criados nos ofrecieron zumo de chirimoya en copas muy decoradas, al tiempo que repartían cinabrio por el suelo para que el Sea Kitsch volara sin tocar el suelo, sobre la sala. Nos sentaron en un lugar privilegiado, cubierto de un palio y con cojines blandos sobre una cómoda esterilla. Tortas de maíz, calabazas, pimientos y otras hortalizas fueron el aderezo a un suculento pez que parecía una raya, que compartía el plato con pulpos y cangrejos. El cuy, que ya había probado, fue de nuevo un manjar difícil de comer, puesto que me recordaba la mascota de mi hermana. El licor de chicha corría sin cesar entre los comensales, aunque yo no entendía ni palabra de lo que se hablaba, la sonrisa de Ampayek me salvó la velada. Cuando la fiesta llegaba a su apogeo, decidí abandonar la sala, repleta de muchos borrachos, porque les gustaba beber hasta embriagarse. En una de las terrazas exteriores, adiviné por la silueta Ampayek. Me acerqué a ella lentamente y pude ver que estaba llorando. Le limpió una lágrima que le caía sobre aquel hermoso y suave rostro, mientras ella me miraba disimulando su tristeza con una sonrisa. Entonces nos abrazamos y no pude reprimir el impulso de besarla. Fue un beso largo e intenso. Le pregunté a Ampayek la razón de su pena. No me respondió, pero su nerviosismo disparó en mí la alerta. Apoyó su cabeza en mi hombro y ambos nos quedamos contemplando la hermosa noche estrellada. Capítulo 7. Octava luna. ¡No! Me oía gritar con pánico en la pequeña habitación de la casa de Apapak. Esta vez mi pesadilla me había llevado a una gran explanada. Desde el cielo me veía tendido en mi tabla de surf, encima de una roca pulida, casi cuadrada. Alrededor podía ver una gran multitud entre los que distinguía a Ampayek llorando desconsoladamente. Un recipiente de cerámica negra con el ovacín en la parte alta de la asa y un dios guerrero de rostro salvaje en su base me hicieron temblar de angustia, de desesperanza. Cuando desperté, mi reacción instintiva fue intentar olvidarlo cuanto antes, pero sabía que si lo hacía perdería la ocasión de descubrir el mensaje que en él se encerraba. Aún asustado, sin poderme explicar por qué se repetía insistentemente este sueño cada madrugada, decidí contarle a mi maestro lo que recordaba. Amigo mío, en nada te puedo ayudar, porque el lenguaje de los sueños me es totalmente desconocido. Pero sí puedo hacer algo por ti que te tranquilizará, y es enseñarte cómo los moche hacen las vasijas que tanto temor te producen en tus sueños. Y dicho esto, salimos de casa y caminamos por algunas calles del poblado. Por fin se paró en una y entramos. Una persona moldeaba el barro encima de una piedra redondeada. Parecía que estaba haciendo una vasija. Otra trituraba piedras pequeñas aplastándolas. Un tercero estaba en la hoguera soplando con una rama de bambú el fuego y el fuego. Y el último nos explicaba que la cerámica era para ellos como libros en los que dibujaban sus pensamientos, costumbres y vida cotidiana. Apapak me llevó después a lo que parecía un centro de entrenamiento de soldados. Estos, dirigidos por un hombre mayor, presumiblemente su instructor, usaban una gran maza de madera recubierta de cobre con gran maestría. También me explicó que los hijos primogénitos eran consagrados al dios Ayapaek, que era el dios degollador. Los hijos secundarios se consagraban a la diosa de la luna, Si, que al parecer era muy venerada porque iluminaba la noche. Por último, las chicas eran educadas para ser sacerdotisas. Le dije que quería aprender más sobre las creencias y ritos de esta fascinante cultura. Tras una ligera comida, Apapak me llevó hasta un templo pequeño donde se resolvían las disputas, por lo que supuse que sería como un juzgado. La sala era rectangular y tenía pinturas en las paredes de un dios amenazador, que Oscar me dijo que se trataba del dios decapitador, de rostro felino horroroso. Esa pintura le sirvió de inscripción para hablarme sobre alguno de sus terribles rituales, en los que los sacrificios humanos destinados a aplacar su sed de sangre eran muy comunes. Mi cabeza se llenó entonces de terribles imágenes, pues los sacrificados eran degollados o bien se les despeñaba en las montañas sagradas o eran desangrados cortándoles la yugular. Pero eso sí, bajo los efectos de una poderosa droga, la mezcalina que obtenían de un tipo de cactus, el cactus de San Pedro. También me dijo que algunas familias ofrecían a sus hijos primogénitos o a sus hijas vírgenes como sacrificio, e incluso para muchos, morir sacrificados como voluntarios era un honor, como lo es ahora morir por tu patria en las guerras. Y es que en los últimos años, los desbordes de los ríos y las intensas lluvias habían arrasado la mayor parte de las cosechas, por lo que el hambre y las enfermedades habían mermado la población, y los sacrificios habían aumentado. Yo le pregunté que si alguna vez había asistido a alguno. Él me respondió que jamás había sido invitado a esas ceremonias. Capítulo 8. Novenario. Me desperté con el estruendo de tambores. Algo importante ocurría hoy en la aldea. Apapac estaba como yo desconcertado. Todos los habitantes del poblado se dirigían a la casa del Cie Kitz. Este, sentado bajo un palio, escuchaba reverentemente las explicaciones de alguien que a mi entender parecía un sacerdote. El chamán mostraba a la muchedumbre un sistema de cuerdas anudadas conectadas a una cuerda principal. Algunas eran de colores, aparentemente no guardaban ninguna regla entre ellas. Apapac me contó que aquello era el quipu, un curioso instrumento con el que los moches registraban de un modo diferente al escrito sus tradiciones e historia. El sacerdote hablaba acerca de la profecía de la pirámide de las rampas de colores y que ésta debía cumplirse en la noche de la décima luna. Sin medir otras explicaciones, Ampayek nos instó a que nos preparáramos para salir inmediatamente hacia la huaca de la luna. Parecía, pues, que dos europeos íbamos a ser espectadores de un hecho histórico. Una vez hechos todos los preparativos, la expedición partió rumbo al sur, yo con mi tabla de surf y mi mochila, pues Ampayek le había dicho a Oscar que la llevase. El grupo no era muy numeroso. Estaba formado por la familia real y su guardia, sacerdotes, sacerdotisas y un pequeño séquito con varias llamas y como bestias de cargas. Nosotros cerrábamos la marcha con Silkan y Huanuco, que se habían convertido en mis hermanos mayores moche. Estaba ansioso por ver las huacas. Estas se encontraban a tan solo una jornada de camino. Teníamos que atravesar el río Moche. El río llevaba bastante caudal y la corriente era fuerte, de modo que para bordearlo necesitamos de la organización militar de los soldados que con ayuda de sacos, piedras y cuerdas tejidas nos ayudaron a pasar a la otra orilla. El camino restante fue muy cómodo, pues contó que era de bajada. Durante todo el trayecto observé cómo Ampayek, inquieta, nos miraba incesantemente a Papá y a mí. Por ello, no me sorprendí cuando por la noche, aprovechando que todo el mundo estaba dormido, ella se acercó a nuestra tienda. Usando a Papá como intérprete, nos reveló algo que nos dejó conmocionados. Y aún hoy me perturba al recordarlo. Cuidadosamente iba traduciendo las palabras que Ampayek me susurraba entre lágrimas. Hace muchas lunas, más de la que yo he llegado a conocer, se predijo la llegada de dos hombres procedentes de mundos muy lejanos. El primero vendría volando sobre las alas de nuestro animal dios Amaru. Él nos traería la ap, o sabiduría, enseñándonos nuevas costumbres que ayudarían a nuestro poblado a mitigar las enfermedades, a luchar con las plagas y a mejorar nuestras cosechas. El quipu registraba la profecía de que un segundo hombre pez con caballos de oro, piel clara y ojos de zafiro vendría al poblado acompañado de su monstruo marino de tres púas negras en su panza. O sea, que se esperaba mi llegada, interrumpí, confirmando lo que ya sospechaba. Sí, respondió. Yo incluso había soñado contigo de tu llegada. Y añadió, se dice que este hombre sería la esperanza para nuestro pueblo. En este momento se quebró su voz, pero prosiguió. El dios hacedor, Ayapaek, está colérico con mi pueblo y nos castiga con aguas que desbordan nuestros ríos y lluvias que sin cesar y con terrible fuerza destrozan nuestras cosechas y derrumban nuestras montañas. Así, injustamente castigados, buscamos la misericordia de este temible y poderoso dios, ofreciéndole lo mejor de nuestras casas, nuestros hijos, nuestros soldados, nuestros amigos. Sus palabras me iban haciendo sentir cada vez más nervioso. Dirigiéndose directamente hacia mí, dijo, «Tú, que has venido del mar como presente de la diosa Mi, eres el elegido, la esperanza». Se detuvo tragando saliva y prosiguió, «Mi corazón está dividido, pero te suplica que aceptes tu destino con honor para salvar a un pueblo, a toda una civilización». De repente lo comprendí todo y pregunté angustiado, «¿Tengo alguna alternativa?». Su mirada fue suficiente. Las últimas palabras apenas audibles que dijo fueron, «Mañana, en la huaca de la luna, cuando la luna alcance su cenit, serás ofrecido al dios degollador, para que aplaque su ira y nos devuelva al bienestar y la calma». Impresionados y en silencio, intentamos comprender las extrañas costumbres de aquella gente, que, para detener el fenómeno natural que nosotros conocemos como niño, creían el poder de sus dioses, y exigían de mí el mayor de los sacrificios, mi vida. Capítulo 9. Décima luna. Caminaba sin espíritu, como si me hubiese robado el alma. No dejaba de pensar que cada paso que daba significaba uno menos que me acercaba a la muerte. Intenté sonreír cuando Ampayek estaba cerca, pero no pude. A lo lejos ya se veía la enorme y magnífica pirámide, la Huaca del Sol, curiosamente contrastada con el astro rey que declinaba. El Cie Kitz, de aquel valle lujosamente ataviado, y otros nobles se unieron a nuestra comitiva, pero no nos detuvimos, pues el gran ritual se llevaría a cabo en el Cerro Blanco, donde se ubicaba la Huaca de la Luna. Seguimos por lo que parecía una larga calle que desembocaba en una amplia explanada, la antesala de la Huaca de la Luna. Era más baja que la del Sol, pero no por ello menos impresionante. A papá y a Payek me ayudaron a vestirme con mi traje neopreno y mi mochila. Mi amigo se despidió de mí con un abrazo y Yampayek rozó mis labios en un emotivo beso. Aunque busqué sus ojos, no los pude encontrar escondidos en una cortina de lágrimas. Dispuesto a no alargar este momento, con paso inseguro empecé a subir las rampas de colores de la pirámide. Y es que los moches le daban un especial significado a los colores en sus ceremonias. A medida que subía, observé en sus murales que no cesaba de repetirse la inquietante figura del dios decapitador, Ayapaek. Las faces abiertas, los colmillos exagerados y el color rojo sangre con el que se presentaba me hacía sentir cada vez más nervioso. Mi ascensión me recordó el camino de Jesús de Nazaret con la cruz a cuestas hacia el Calvario, para salvar a la humanidad de sus pecados. De algún modo, me sentía como él. Aunque en vez de llevar una cruz, llevaba una tabla de surf y mi mochila, y mi sacrificio servía para salvar a los moche de una alteración climática. Al llegar a la última rampa, pude distinguir con claridad el altar de piedra que tanto me había atormentado en mis sueños. También pude observar a los sacerdotes que tenían el rostro pintado, a modo de cabezas de zorros. Las sacerdotisas preparaban en la vasija de barro con el oacín en el asa y el dios degollador en su base la fórmula ritual que solo a los sacrificados voluntarios se les daba para dulcificar su muerte. Todo empezaba a encajar en mi cabeza, que cuidadosamente repasaba los más mínimos detalles vividos los días anteriores. Entonces una eternidad, ahora tan solo un minuto. Cuando la luna estaba cerca de su cenit, me tumbaron la tabla boca arriba. Cuatro sacerdotes y una sacerdotisa, llevando diferentes elementos rituales, el cuarzo rosa, la tierra roja, el alga verde, la arena blanca de la playa y el agua cristalina del oasis, se dispusieron en círculo y entonaron rítmicos cánticos. Todo se realizaba según la profecía del Kipu. Pude oír cómo Ampayek lloraba y gritaba cada vez más alto, siendo consolada por las voces de Silkan y Huanuco. A partir de entonces perdí el sentido de la realidad. Me salí de mi cuerpo y me elevé en el cielo para ver la ceremonia desde lo alto. Una luna gigantesca flotaba en medio de la bóveda celeste. Uno de los sacerdotes se acercó a mí empuñando el cristal de cuarzo con el que tatuó sobre mi pecho el símbolo de Ayapaek. La sacerdotisa vertió el agua clara sobre el tatuaje y frotó el alga verde contra mi piel, cerrando con un círculo de arena dorada el ritual en honor a la diosa Ni del mar. Dando un paso adelante, uno de los sacerdotes se aproximó con los dedos embadurnados con la tierra roja de las montañas y con movimientos enérgicos la esparció sobre mi cara como una máscara. En ese preciso instante, la luna me bañó con su luz y pude atisbar el brillo del puñal que en el ritual serviría para cortar el hilo de mi vida. Abrí la boca para gritar de dolor y en su lugar escuché el conocido silbido del oacín. ¿Por qué esta ave había estado marcando mi destino los últimos días de mi vida? Me vi atrapado en el huracán de sus alas, en el oscuro cielo de esa noche sin estrellas. Antes en el altar, ahora sumergido en el frío de las aguas del océano. Estaba alucinando. Luchaba bajo el mar con lo que antes había sido plumas y ahora era tan solo remolinos de burbujas. Estaba rebotando contra algo duro, doloroso, punzante. Pero ya nada me importaba. Nadé instintivamente hacia la superficie para tomar una bocanada de aire. Me dirigí hacia la orilla, esperando volver a ver el desierto con sus dunas, pero lo único que pude ver fue la conocida silueta de los edificios de la playa de mi ciudad. Remé hacia la orilla creyendo que la droga del ritual me había concedido un último deseo, volver a casa una última vez. Llegué exhausto, y mis padres me saludaron como si no hubiera pasado nada. En mi reloj eran las 11:22 a.m. Mientras, seguía pensando que todo era una fantasía. Decidí encender el ordenador y buscar información sobre los moche. En Wikipedia, los describían como una civilización extraordinaria. Las imágenes del Cerro Campana, aquel pico rocoso donde había dormido, las huacas tan deterioradas que a duras penas identificaba, y la certeza de que al estar yo vivo, en mi mundo, no salvé a la civilización peruana, me hizo comprender que el Oacín había sido mi ave fénix y Ampayec mi gran amor, mi amada.